Uno. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jerry Escalier, desde Bolivia. Este es un evento del grupo de Advocacy de Mozilla Hispano. Y agradecer a todos por su asistencia. Sería bueno que todos, por favor, nos presentemos en orden de la lista, así indicando su nombre y de qué país está participando. Ok, bueno, buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Mi nombre es Ana Sofía, soy de Nicaragua y estoy apoyando aquí lo que es la difusión del proyecto Advocacy. Carlos, ¿nos escuchas? No tenemos audio, Carlos. Fernando, por favor, nos avisas, Carlos, cuando puedas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Espinosa y también soy de Nicaragua. Un placer estar aquí con ustedes. Y también estoy apoyando en la parte de difusión con Advocacy. También apoyo en la parte de localización en Mozilla y en el grupo de soporte de Sumo en Mozilla. Guillermo. Muy buenas tardes. Bueno, como saben, soy Guillermo, también soy de Nicaragua y trabajo o apoyo junto a Ana y a Carlos en Mozilla y en lo de Unbox. Iván. Buenas tardes, mi nombre es Iván Celedón, soy Reps y apoyo en el área de difusión. Carla. Me parece que no nos escucha Carla. Ram, por favor. Hola, yo soy Ram, soy de Panamá y apoyo en la parte de difusión en Carguello, no se puede grabar y enviar a la vez cara triste. otras cosas. Estoy a la orden, estoy en Panamá. Junito. Bueno, yo soy Junito de España y me encargo un poco de coordinar lo que es Mozilla Hispano y ayudar a los demás proyectos en todo lo que puedo. Hola. Soy Carla Hernández de El Salvador y pues estoy acá desde el equipo creativo para apoyar en lo que sea en difusión. Ok, excelente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar es específicamente sobre advocacy para dar más detalles sobre esta área en Mozilla. Ana, por favor, si nos podrías comentar al respecto. Sí, gracias, Jerry. Básicamente lo que este proyecto Advocacy se ha creado para dar difusión a aquellos temas que son relacionados meramente a lo que es la privacidad web, neutralidad de la red, etcétera. Para ello se ha formado lo que es el grupo de Advocacy en Telegram. También pues con el equipo que se ha formado hemos tratado de crear un espacio en la web de Mozilla Hispano. La idea es que toda la mayor parte de comunidades que son activas e inactivas se puedan comenzar a participar. Ya se ha visto de que en Mozilla Hispano no ha habido como mucha difusión de parte de los proyectos. Entonces pienso de que advocacy es un buen tema que se puede promover y no solamente a nivel de Europa, sino a nivel de Latinoamérica. Entonces es una buena oportunidad para que varias comunidades se acerquen y pues puedan aprovechar y difundir de lo que están haciendo cada comunidad en su país. Entonces, hasta el momento en el equipo tenemos personas que están apoyando desde México, desde El Salvador, Honduras, en Nicaragua también, en Bolivia, Venezuela, Muchas personas pues, han tenido la iniciativa de participar y eso es muy bueno. Cada uno pues ha apoyado de diversas maneras. En la parte de redes sociales ya hay una página en Facebook, en Twitter y en Instagram de Advocacy. Para esto de lo que es la campaña de privacidad que se está haciendo en enero, se están haciendo publicaciones diario acerca de los tips de privacidad. Necesitamos, lo que estamos trabajando ahorita es ver, podríamos ver algo con el equipo creativo para publicar banners o mantas publicitarias que sean relacionadas a lo que es la privacidad y qué es lo que podemos hacer. Ok, Gary acaba de publicar lo que es el Letterpad, ahí está toda la información de la actividad. No sé si podrías, Junito, agregar un poco más acerca de lo que es el proyecto Advocacy, cómo arrancamos y los objetivos en sí del proyecto. Junito, ¿estás? Sí, a ver, pues sí que ahora, pues en Advocacy, por ejemplo, desde Europa se puede intentar apoyar al tema de unas leyes que están a punto de aprobar en Europa. No sé si se han aprobado. Intenté hablar con Nuqueador sobre eso y no se dijo nada. En los que, en caso de aprobarse, pues todo lo que es la comunicación digital estaría vigilada por el tema de copyright. Aparte de eso, pues bueno, hay algunos eventos en Bruselas sobre que se pueden usar para advocacy. Y bueno, esto es casi todo lo que te puedo decir por ahora en Europa. Más vaya adelante el año, sé que se van a ver más iniciativas en las que me intentaré estar informado, pero como acaba de empezar el año, pues estamos como un poco arrancando aquí en Europa. Ok, ¿qué les parece si hacemos una ronda de preguntas? Participamos entre todos, así en orden de la lista del canal. ¿Qué les parece? Sí, parece bien. Va. Sí, está bien. Carlos, Está bien. tienes la palabra. Pasemos a Fernando, por favor. Ok, creo que es que no entendí un poco. Íbamos a tener una ronda de preguntas, Sí, sobre pero el tema de advocacy. Si tienes alguna pregunta, no sé, alguna consulta respecto a Sofía, o lo que algún habló de comentario. advocacy. Exacto. Ah, Sí, no, bueno, no. de hecho Fernando está trabajando en lo que son las redes sociales. No sé, Fernando, si quieres hablar algo sobre lo que estás haciendo en las redes. Sí, claro, perfecto. Bueno, pues mi trabajo consiste en investigar algunos temas o conceptos de privacidad, en marcar la diferencia entre privacidad y seguridad, porque aunque son contextos que se llevan de la mano, son distintos. Lo que pasa es que se concatenan ambos, ¿verdad? Sorry, se me pega el... Sí, y pues tratar pues de investigar temas con respecto a la diferencia entre seguridad y la privacidad, también traducir algunos temas y publicarlos en Advocacy.es, porque muchos de los temas de privacidad y seguridad no están traducidos, entonces una de mis labores en las redes sociales es identificar los temas y traducirlos, a veces pues clasificar los temas también y postearlos, hacer un post. Una vez que tengo los posts, uso una herramienta para automatizar los posts cada día y él va haciendo automáticamente las publicaciones de los temas que hemos investigado en conjunto y que se encarga de aprobarlo en el grupo. Sí, en síntesis, eso. Ok, gracias Fernando. Yo tenía esta duda bastante tiempo. No he ingresado al grupo hace poco, al grupo en Telegram especialmente, para ti, Junito, para Ana. ¿Cómo está el tema, la relación actual que se tienen con Mozilla en sí? Me parece que hay un grupo específico de advocacy en Mozilla. ¿Tenemos contacto? ¿Se tiene coordinación? ¿O cuál es la perspectiva que se tiene para advocacy así advocacy, podríamos decir, en habla hispana? Hola, hola. Hola, sí, es que de hecho a nivel hispano nosotros pues tuvimos la iniciativa de organizar lo que era establecer lo que es el proyecto de advocacy y enfocarlo a nivel de Latinoamérica. En sí, ya hay un proyecto advocacy general, creo que es advocacy.org, la página oficial. Y pues con Jonito estuvimos viendo al inicio lo que era buscar contactos de las personas que estaban trabajando para comenzar lo que era la traducción de los diferentes sitios web, pero luego de eso, como no tuvimos mucha información al respecto y que, o sea, cada comunidad como lo estaba viendo así por su lado, entonces decidimos crear, ¿por qué no hacer advocacy y enfocarlo más a Latinoamérica? Porque todos la información pues que está publicada en la web está en inglés, entonces ¿por qué no comenzar a hacer el proyecto y que todo esté en español? Entonces la idea principal era traducir todo lo que eran sitios web, pero antes de eso queríamos tener un grupo organizado que tuviera administración, organización, diseño, todo bien completo para poder comenzar a hacer actividades con las comunidades. Entonces se hizo, bueno, se creó un Etherpad. Hay un Etherpad principal que es de la organización de Advocacy. También tenemos un documento oficial con los objetivos, metas. Y pues hasta el momento eso es lo que llevamos. Lo que queremos hacer para este año ya es comenzar a arrancar con cada una de las comunidades y hacer pequeños proyectos con cada una de ellas. Por ejemplo, si existe alguna, si en Bolivia, por ejemplo, quieren hacer tocar el tema de la privacidad o quieren hablar de la neutralidad de la red, ¿cómo poder ayudar desde el grupo de advocacy a la comunidad de Bolivia? Entonces, ayudarlos, qué sé yo, en la parte creativa, dando difusión en su evento a través de las redes, etcétera, buscando contenido también. Entonces, la idea es apoyar a cada país, sea activa o no activa la comunidad y pues buscar ese desarrollo, ¿no? El desenvolvimiento de cada uno de los miembros. Oh, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Ana. Guillermo. Carla. Hola, bueno, con respecto a advocacy, pues no he entendido muy bien la línea de charla, pero a ver, que las razones más principales con respecto aquí en el país, con respecto a lo que es seguridad y demás, es que estamos buscando cómo aplicar o implicar en las políticas nacionales, ya que somos un país que actualmente tenemos una ley que le dicen de seguridad informática, pero que tiene muchas debilidades en sí. Ahora, no sé si me pueden aclarar si estamos hablando sobre la organización de advocacy o estamos tratando sobre el tema que estaba en el Etherpad. Solo quisiera ir. Ok, más que todo, si tenías alguna consulta o querías hablar a algo sobre lo que estás realizando con el grupo de advocacy de Mozilla Hispano. Entonces, si tienes alguna duda, puedes consultar lo que comentaron Ana y Junito. Ah, bueno, no, con respecto a eso no tengo muchas dudas, sino más bien pues el ofrecimiento, ¿no? Desde ya como encargada del equipo creativo, pues Estoy súper dispuesta a apoyar en lo que sea necesario en Advocacy y me gustan bastante los objetivos que he ido leyendo y las propuestas que han ido presentando. Entonces es más como poner mano arriba, ¿no? Ok, genial, gracias, gracias Carla. Ram. Les cuento, me interesa mucho lo que está haciendo en Advocacy en temas de privacidad. Yo estoy en Panamá ahora mismo, pero también estoy vinculado con otros lugares y quería mencionar que dentro de pronto acaban el periodo de unas plazas de becas para un encuentro de gobernanza en Internet que va a ser en abril. Les voy a juntar la página porque puede ser muy interesante para difundir el proyecto. Aparte de que creo que la Organización de Estados Americanos va a financiar parte de ese encuentro. Y sería muy lindo que pudieran aplicar, o sea, de los integrantes de distintos países del área de advocacy hispano, para ver qué está pasando también en los otros países, pero ya a nivel gubernamental, pues seguramente irán funcionarios, pero también irán activistas de otras áreas. Entonces, voy a juntarles la página y bueno, estoy aquí para cualquier duda. Yo estoy en el área de comunicaciones, para advocacy, en lo que es Instagram. Y bueno, para cualquier otra duda, estamos por aquí. Oh, excelente, Ram. Mira qué buen dato, ¿eh? ¿Yunito? Ok, por si quieres hacer algún comentario también sobre lo que, aparte de lo que nos comentaste, no sé. A ver, bueno, hay poca cosa, pero sí que estoy en una lista de traducciones sobre cualquier cosa de advocacy y cuando me llegue cualquier traducción, sí que os lo puedo hacer saber, aunque sí que me dijeron que el tema de traducciones en advocacy, pues lo dejaron un poco aparte, porque se ve que hay por ahora cosas más importantes a traducir. Eso me lo comentó, bueno, el responsable de traducción en España o algo así. Ah, ok, perfecto. Bueno, tenemos una oportunidad con ese tema, ¿no? Que se puede coordinar para hacer las traducciones. Tal vez enfocarnos en algún tema. ¿Les gustaría alguna consulta sobre el tema de advocacy? Gustaría que pasemos al tema de las preguntas que hice en el audio. Ah, sí, pero antes yo tengo una consulta para Junito con respecto a las traducciones de Advocacy. La verdad, pues, el único dato que nos han dado a nosotros en el grupo de localización es traducir los artículos que se publican dentro de la plataforma. A ver, no me acuerdo, dentro de la plataforma que usa Mozilla para la traducción. Entonces, no sé si es ahí donde tenemos que esperar los artículos para traducir, que se necesitan traducir de Advocacy o en otro canal. Esa es mi pregunta. Sí, a ver, en principio sí que se me comentó que cualquier cosa que se fuera a subir se subiría en Puntún, pero sí que ha habido algunos archivos, por ejemplo, que se han pasado únicamente por la lista de correo. Se pasaba en un Drive y luego se enviaba a Teo, que es el encargado, y tal. En todo caso, si os interesa, podéis mirar de agregaros al link de. O sea, la lista de correo, que os lo puedo pasar, y ahí básicamente pues estaríais un poco informados de lo que se tiene que traducir. Aunque comentar que por ahora no hay mucho a traducir, porque llevo un mes, o sea, hubo en septiembre que sí que había un par de documentos a traducir, pero ahora se paró un poco y hay un mes o dos que no hay nada para traducir. Ah, sí, por supuesto. Hemos notado que para traducir en español ya casi todos los artículos están listos y no ha habido nuevos recursos. Sí me gustaría buscar cómo pertenecer a la lista de correo. Creo que te contacto para eso luego. Gracias. Sin problema. Ah, respecto a eso, por el tema de las traducciones, he visto que tiene las páginas con traducciones, pero he visto que en el blog, por ejemplo, hay varios artículos muy buenos que sería interesante ver si se puede organizar para ir traduciendo de a poco. No sé si es factible. Claro que sí es factible traducirlo de a poco las cosas que hay en el blog de mozilla.org, pero lo que ha pasado conmigo es que ¿dónde voy a colgar las traducciones del blog a español? Porque lo que he estado haciendo es pedir permiso para algunos artículos y colgarlo en mi blog personal. Ya traducido en español, claro. Pero siempre me queda la duda de qué hacer después que lo traduzcas en español. ¿En qué lugar de Mozilla deberían de estar ya traducido en español? Que sea diferente a mi blog. Sí, a ver, para eso se creó una página en Mozilla, bueno, en el WordPress de Mozilla Hispano, que se llama, bueno, mozillahispano.org, o sea, mozilla/hispano.org/advocacy, y creo que desde ahí se pueden colgar los artículos sin problema. En todo caso, no sé si tendrás derechos o no, se puede hablar con Fernando para que te dé opción de publicación y si no, pues me los pasas a mí y miro cómo colgarlos. No, de hecho, Fernando ya tiene acceso a la página de Advocacy en Mozilla Hispano. Ah, creo que yo no. Sí, tienes. Yo le pasé tu correo, el tuyo, el de Carlitos, Benito. Y sí, creo que solamente somos nosotros cuatro. Voy a Pero no hay verificar contigo problema, si podemos confirmar con Fernando, el otro Fernando. sí, yo sé, sí, me llama la atención porque yo vi que no estaba mi nombre, pero sí, vamos, podemos verificar luego. Gracias. Okay, excelente, Ahora, excelente. en el grupo de chat, quería solamente recalcar que están los enlaces para el Facebook de Advocacy, en Twitter y en Instagram también, para que si todavía no nos han seguido, pues ahí darle like. Y también si tienes alguna idea, por ejemplo, si quieres apoyar publicando algo en las redes sociales o si tienes algún diseño, algo creativo que presentar, igual publicarlo en el grupo de Telegram que tenemos y así para darle difusión en las redes. O también si tienes publicaciones, si tienes algún post que quieres escribir de cualquier cosa relacionado siempre con Advocacy, entonces es bienvenido para que se publique directamente desde el sitio oficial. Excelente, excelente. Un favor, Ana, para los que nos escuchan, ¿podrías indicar las direcciones de las redes sociales para que nos sigan? Sí, es igual para las tres. En Facebook, Twitter e Instagram es Mozo Advocacy es de español. Ok, perfecto, perfecto. Bueno. He subido en el grupo de Telegram para escuchar las grabaciones que han enviado los amigos de los distintos grupos de la comunidad. Sí, Mientras vamos a ir. Gary, Sí, con respecto a dime, eso dime. me gustaría de que se diera un lapso más de tiempo para los muchachos que todavía no lo han hecho. Por ejemplo, yo tampoco he hablado nada sobre lo que es privacidad, no he hecho mi grabación y sería bueno dejarlo abierto para ahora que estamos con el tema de la privacidad en este mes. Entonces, sería bueno dejarlo, no sé, una semana más para que los muchachos puedan dar su opinión con respecto a lo que está pasando en su país en este tema y lo que están haciendo en sus comunidades también. Entonces, no sé qué opinas sobre eso y luego poder dejar eso en el GitHub de Mozilla Hispano o no sé realmente dónde se va a publicar esto oficialmente y ya que quede todo fijo cuando ya haya una buena participación de los miembros. Sí, sería bueno, para que más personas manden sus audios. No, no hay problema de eso. Y si gustan también los que no han mandado, pueden mandarlos más adelante, no hay problema de eso. ¿Y qué les parece si hablamos sobre ese tema? Quiero a qué pensamos cada uno sobre la privacidad que hay en Internet en cada país de los que estamos participando acá. ¿Comenzamos, Ana? Me parece que sería bueno, estoy leyendo en el chat que un comentario por país sería bueno, pero si hay más de un solo, hay varias personas de un país, es bueno tener distintas opiniones, ¿no? Y conocer un poco más así las distintas perspectivas. Les comento un poco, envié al grupo de Mozilla Hispano la siguiente pregunta para saber la opinión de distintos lugares, especialmente de distintos países. Mira, ahora les comento exactamente. Ok, la pregunta que lancé, ¿en tu país se respeta la privacidad de los usuarios en Internet? ¿Por qué? ¿Qué te parece, Ana? ¿Comenzamos? Así hacemos una ronda de respuestas. Sí, cuando gusten hablar, levanten la mano con el emoticón que usó Junito. Ok, adelante, Carlos. No te escuchamos, Carlos. Ok, continuamos siguiendo la lista para tener un orden. Fernando. Okay. Bueno, con respecto a si Nicaragua respetan la privacidad o cómo se lleva este asunto de la privacidad aquí en Nicaragua, como les comentaba en el audio, la constitución política de Nicaragua sí tiene una ley que defiende nuestra privacidad de datos, tanto datos tangibles como datos digitales. Pero realmente no podemos saber si el gobierno cumple con esta ley, pero algo que sí está haciendo el gobierno y podemos nosotros percibir que es como apoyo para esto es en educación. En los últimos años, el gobierno pues, ha participado mucho en la parte de la educación, apoyando mucho la educación tecnológica con respecto a los temas de seguridad, con respecto al buen uso del Internet. Y pues da mucho chance a que grupos como Mozilla o grupos open source den charlas o puedan o puedan armar eventos con respecto a este tema de seguridad y puedan ser impartidos a los estudiantes. Y es un tema pues que no solamente se debate en las universidades, sino también que ha llegado a a los niveles de secundaria. Entonces, por esa parte, pues el gobierno de alguna manera está involucrado con el desarrollo de para defender la privacidad de cada uno, pues, pero realmente es un tema incierto. No podemos saber qué realmente está haciendo internamente el gobierno con los datos que nosotros podemos subir a la red. Por otra parte, pues en Nicaragua hay muchas redes públicas. Ahora están de moda estos parques con redes públicas y pues muchas personas se conectan ahí. Entonces, esa es mi duda con respecto a lo que estarán haciendo, quiénes administrarán eso y quiénes ven lo que nosotros estamos enviando. Eso es lo que tengo de información con respecto a cómo se llevan las cosas en Nicaragua con respecto a este tema de la privacidad. Gracias, Fernando. Por mi parte, les comento que en Bolivia no hay mucha información o fomento a este tema, ya que no se manejan políticas por parte del gobierno ni por parte de instituciones civiles respecto a la privacidad en Internet. Es prácticamente nula, ni siquiera las universidades tocan este tema. Y si se hace es en algún foro que está tal vez por algún motivo específico, pero después de eso la población en general lleva muy poco tocando este tema. Yo escuchando en Mozilla, me llamó mucho la atención y poco a poco lo que he ido escuchando de parte de ustedes especialmente, he ido tomando un poco más de conciencia la necesidad sobre este tema, ¿no? Que es algo fundamental, ya que al no tener la privacidad en Internet, no tenemos la libertad adecuada. He escuchado en muchos otros grupos este tema, pero aplicarlo me parece que es bastante difícil, especialmente en nuestro contexto local, hablo de Bolivia. Y me llama la atención que en otros países sí estén al día con este tema, hablando de Latinoamérica, ya que actualmente aquí, como les comento, muy baja el tema en sí. Y no tenemos ni siquiera noción de aquello. Entonces no estamos utilizando correctamente los recursos que actualmente que se tienen, ¿no? Porque aquí especialmente el mayor uso que se le da a Internet es de consumir, especialmente el tema de redes sociales. Comunicación, redes sociales, aunque esté implícita, lo separo de esa manera. Porque lo que más se utiliza es el tema de WhatsApp y en redes sociales es Facebook. Entonces, en ese tema, por ejemplo, hay mucho por hablar, pero para resumirlo es así, para no alargar mucho el tema. Aquí en Bolivia pasa eso. Guillermo, por favor. Carlos. Carla, ¿nos escuchas? ¿Ram? ¿Ram, nos escuchas? ¿Yurito? Bueno, como os he comentado antes, de lo que es España, bueno, y lo que es Europa en general, tenemos la Comisión Europea, que básicamente lo que intenta es proteger nuestra privacidad y siempre intentar antes la razón a usuarios de, o sea, a los usuarios que las empresas. Por ejemplo, hace cosa de 2-3 años se consiguió que por una petición Google eliminara resultados sobre ti en las búsquedas. Es decir, tú, si tú tenías algo vergonzoso en internet, pues le enviabas un documento formal, entre comillas, a Google, y Google directamente eliminaba esos datos. Además, sí que tenemos asociaciones y tal que intentan proteger tanto al consumidor como su privacidad. Incluso tenemos bastantes leyes de protección de datos para tanto digitales como físicas para protegernos de cualquier cosa. Aún así, sí que suele haber problemas por tema de ISP, que por ejemplo bloquean contenido, cosas así. Pero aparte de eso, pues no sé, como todo está supeditado por la Comisión Europea, pues más o menos sí que tenemos un nivel decente de privacidad. Gracias, Junito. Carla. Les cuento. Bueno, acá en Panamá hay muchas cosas, no solamente el tema de internet, pero está a nivel general de comunicaciones. Si hay un vacío, algunas personas están trabajando en ello. No estoy muy metido en la parte legal en sí, pero han habido varios escándalos. Está el tema de Panama Papers, o sea, la filtración que se dio en el bufete de abogados, que sí fue un escándalo a nivel mundial, que afectó mucho. Y también hubo un tema de escuchas telefónicas, un caso famoso por el cual está detenido actualmente un presidente panameño en Estados Unidos. Yo imagino que a partir de allí se van a tomar medidas, pero tenemos otro detalle. Panamá firmó convenios hace muy poco con China y posiblemente van a haber otros convenios signatarios en temas de comunicaciones con el país. Junito, en España los Panama Papers fueron de risa. La mitad de los políticos... Me parece que tienes activo tu lector de texto. Es correcto, creo que tengo Carguello, LOL. ¿Estás en el celular o desde la la PC RAM? Estoy en un celular y estoy en camino hacia un lugar. O sea, puede que por ahí pierda señal o no, pero bueno, sí, estoy en la calle ahora mismo. Debe ser. Ok, era para que desactives el lector de texto. Te vas al menú de arriba. Selecciona general y vas a seleccionar la segunda opción, que es para que desactive el lector de texto. Ok, mientras va configurando, si gustas, puedes proceder, Carla. Bueno, con respecto a seguridad aquí en el país, específicamente en El Salvador, nosotros tenemos, aunque seamos el segundo país latinoamericano con menor como extensión de acceso a internet, creo que a nivel centroamericano también somos segundos. Aún así, nosotros ya comenzamos a contar con cierta forma o cierta normativa. Tenemos una ley aprobada que le dicen ley de seguridad informática o de delito informático. Y fue la primera forma o es la primera forma que conocemos o que comenzamos a ver que desde el gobierno pretendían regular como lo que podías hacer o no con internet o lo que podías o no estar moviendo en tus redes, ¿no? Entonces, Eso fue en el 2014, desde entonces estamos con ello. Gracias a muchos movimientos nacionales e internacionales que se abocaron al apoyo, se hicieron muchos cambios en esta primera propuesta de ley de delitos informáticos, que más que evitar el generar o el aperturar una probabilidad de hacer mal uso de la red, buscaron más bien privar el que tú te pudieses organizar haciendo uso de Internet como herramienta. Entonces, se han hecho muchas modificaciones. Al momento de aprobar la ley ya estaba muy modificada gracias a movimientos diversos. Pero aún así tenemos problemas con esta ley, ya que, por ejemplo, ahorita un caso, digamos que lamentablemente el más famoso actual, que no sé si valga la pena, pero pues es lo que más suena en este instante aquí en el país, es de un youtuber muy famoso, o no tan famoso ahora sí, pero que él trabajaba como con una instancia de gobierno que es comunicador y él tenía su canal de YouTube por hobby, por entusiasta, pero en uno de los videos hizo una crítica muy fuerte al gobierno, no tanto al presidente en sí, como a uno de sus funcionarios. Entonces se han apoyado de esta ley de delitos informáticos para llegar a tal punto de pretender como quitarle su puesto de trabajo porque hacía una crítica al gobierno, que es un chiste, pues, ¿quién no se queja de su gobierno? ¿Quién no está quejándose de él? Este chico habló muy bien y lo único que hizo fue como publicar en YouTube lo que todos tenemos entre manos. Entonces, una cosa muy, muy, muy graciosa, pero a la vez te demuestra cómo por medio de una ley, el simple hecho de expresarte o puede privarte de tu libertad de decir lo que pensás, ¿no? Pues sí, es bastante complicado eso. Aquí estamos pasando algo respecto a este tema de las leyes. Hay bastante protesta sobre unas modificaciones que se quiere hacer el Código Penal, que va relacionado más o menos por esa parte. ¿Alguien más quisiera hablar sobre el tema? Tal vez de los que no pudieron ver por el tema de que estaban con micrófono mal. A mí me interesaría bastante ver el tema de, no sé si habrá algún tipo de convenio a nivel internacional, el tema de reciprocidad a la hora de mantener los datos privados cuando uno viaja. Por un ejemplo, cuando uno viaja a Estados Unidos, hay una ley que permite que revisen el equipo de uno electrónico, tanto celulares como computadores y demás. Eso es privacidad de datos también, pero no sé si pasa lo mismo en otros países o si habría de momento convenios entre otros países para tener como un listado o algo así. No sé, solo consulta. Sí, eso de Estados Unidos es muy fuerte. Porque pueden tomar tus datos sin ninguna orden, me parece. En Bolivia, por el momento, me parece que no hay ese tipo de medidas, ¿no? No sé, en otros países. Fernando, por allá manejan algún tipo parecido a Estados Unidos. ¿O es libre aquí, como en Bolivia? Va, es que no entendí muy bien la pregunta sobre... Me quedé estancado en la parte de que si pasabas con cosas electrónicas, tomaban tus datos, no entendí muy bien. ¿A qué se refieren? ¿Me pueden explicar, por favor? Ok, explico. En Estados Unidos hay una ley que ellos tienen el derecho, sin ningún tipo de orden judicial ni demás, a poder revisar tu equipo electrónico. Y revisar el equipo significa tomar todos tus datos, sin un tipo de orden judicial. No sé si en otros países hay ese mismo tipo de leyes en América Latina. Mi país no existe, pero no sé si hay temas de reciprocidad en este caso, para el tema de privacidad de la data electrónica de uno cuando uno viaja de un lugar a otro? No, no, en Nicaragua también es libre, no, no hay, no hay, no, no pasa eso realmente. Y me parece que de todos los datos, o me refiero a todos los equipos, pueden tomar en Estados Unidos. Si tú vas celular, portátil, una tablet, cualquiera, o sea, no tenemos libertad para poder pasar un equipo sin que tomen todos nuestros datos. Es así, ¿no es cierto, Ram? Es correcto. Si el oficial de turno decide revisar tu equipo, te llevan a otro sitio y conectan y a chupar toda la data prácticamente. Pues en Nicaragua no creo, no pasa eso. Lo más que han llegado es a como a, bueno, va a hablar Carlos. Pero... Sigue, Fernando, sigue. Bueno, lo más que hemos nosotros experimentado es que, o sea, si llevamos muchos componentes electrónicos, tal vez más de una computadora o algo por el estilo, solo nos hacen preguntas si la computadora es nuestra, si es de uso personal o algo. Cuando es algo extremo, pues los encargados de la DGA pues lo retienen un momento. Hasta poder verificar que las cosas sean nuestras, pero en ningún momento pues encienden los aparatos y los conectan a algún lugar para ver qué tienen adentro. Ok. Guillermo. Bueno. De la seguridad junto con las manos pues de las redes sociales es que aquí en Nicaragua lo que se ve bastante, o sea, donde se ven más afectados los jóvenes es que desconocen los riesgos que hay después de haber hecho la acción. Dando un ejemplo, pues digamos, es publicando, enviando contenido muy muy prometedor hacia sus personas, por así decirlo, fotos con poca ropa o ya sea desnudo. Entonces más que todo aquí es donde falla la ley o la justicia aquí en Nicaragua, que no saben qué hacer pues mucho con respecto a eso, y pues falla pues por, digamos, cuando uno mete la demanda o cosas así, ven que los equipos o los recursos que tienen son por así decirlo primitivos y cosas así, pues lo que se debería hacer aquí es darle capacitaciones a los jóvenes acerca de ese tipo de cosas, pues porque son más que todo de forma inocente como lo hacen. Y no es mucho de confiar o no en Facebook o en WhatsApp, por así decirlo. No, ¿Carlos? Adelante, adelante, Carlos. ¿Carlos o Carla? Okay, sigue, Carlos. Luego habla Carla. Se escucha, sí, ¿verdad? Se escucha. Correcto. Ah, genial, ok, ya lo compuse. Sí, como es, siguiendo el tema de lo que decía Fernando, no, realmente no tenemos ninguna ley que diga como que si ingresas con algún aparato electrónico te lo tengan que revisar o algo, pero sí está muy fuerte el tema de que si traes equipos del extranjero, tienen que revisar o tienen que corroborar que el equipo sea tuyo. Porque muchas veces lo que hay en este país es que las personas vienen, están equipos, sea algún equipo o no, y lo hacen para el comercio de ellos mismos, comercio ilegal, que si bien es para el beneficio de la persona, entonces cuando traen equipos, lo primero que hacen es como que confirmar que realmente sea tuyo, que tienes una factura de compra, para no incentivar los comercios ilegales que existen en el país, que algo que a veces se sale mucho de control. Ok, gracias, Carlos. Carla, ¿nos escuchas? Sí, bueno, con respecto a la revisión de computadoras en general, hasta ahorita, a no ser Estados Unidos, no, por lo menos en los países a los que he llegado ahorita, a nivel Centroamérica, puedo decir, no hay una revisión estricta de tu PC personal. Y sí, es cierto, en Nicaragua te preguntan si es tuya y ya. A un compañero que su laptop sí se le veía como muy nueva, lo máximo que hicieron fue hacerle ingresar a su cuenta. En mi caso, como vieron el montón de stickers así pegado, pues sí era mía, no había forma de otra cosa, no nos hicieron ingresar al sistema. Pero a ver, que la máxima regulación, o más bien, sí, en el país, aquí en El Salvador, te pueden pedir una revisión, pero tú, manejando tu computador o algo, si se te encuentra algo que sea indicio de que tú puedas ser un delincuente, como drogas, armamento, etc. Si andas una PC, te van a hacer, a la par de un oficial, pues probablemente una revisión visual de la información de tu PC. Pero no es como en Estados Unidos que te clavan ahí si te bajan información en el caso de que sea sospechoso. Y esto es muy raro, nunca hasta el momento ha pasado, al menos no con gente que yo conozca. Es una situación bastante puntual y bastante específica. Entonces, eso sería con respecto a El Salvador y con respecto a Centroamérica en ningún país. Estamos hablando de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. No hay algo así tan estricto como en Estados Unidos. Ok, gracias Carla. ¿Yunito? A ver, aquí no hay nada parecido a eso. Creo que ni aunque te encuentren algo, te revisarían el ordenador. Por lo que os comenté ya tanto de la Comisión Europea. A ver, sí que si haces algún delito una vez dentro del país, sí que te van a quitar el ordenador y van a revisar lo que hay. Y en caso de que esté encriptado, por ejemplo, sí que te podrían llegar a poner alguna penalización o algo de cárcel si esto estás obstruyendo alguna investigación. Pero aparte de eso, nada más que yo sepa. Claro, claro, eso es en caso de una investigación en concreto, pero no ingresando a un aeropuerto y que te bajen todos los datos de cualquier dispositivo que tú lleves. Sí, correcto. Tú llegas y creo que ni te revisan que lleves un ordenador. Excelente. Sí, adelante, Fernando. Sí, era. Ok. Bueno, al principio creo que mi compañero Guillermo hablaba algo así sobre la desinformación y la educación, el cual eso perjudicaba a algunos jóvenes de cometer errores o enviar sus datos. Yo tengo una respuesta para eso. La verdad, pues creo que la desinformación ahora en mi país ya es asunto de cada quien, ya es asunto individual. El gobierno, pues, ha hecho lo que puede con tal de educar bien a la juventud con respecto al tema del buen uso del internet y las tecnologías. El gobierno siempre ahora está tratando de colaborar o ayudar, más que todo en las comunidades de software libre, a que se promueva esto de la información tecnológica. Y ha metido mucho mano el gobierno en esto. Tal vez en las zonas rurales de mi país no tenga tanto impacto, pero sí en la parte de la capital, esto sí ha sido más notorio. Entonces, por esa parte, pues era mi comentario con respecto a la desinformación. Ya no es asunto del gobierno también, sino aquel que quiere atender bien lo que se le está enseñando y ponerlo en práctica. Ok, gracias, Fernando. Ana, creo que estuviste desconectado un tiempo. No sé si pudiste escuchar lo que comentó Ram. ¿Me escuchas, Ana? Ok, Carlos, ¿tenías alguna consulta? Sí, mi pregunta iba para Junito. Hablando de la Comisión Europea, cuando salió lo de el fin de la net neutralidad, muchos referenciaban a la Comisión Europea como que ellos sí están a favor de la net neutralidad y de que ellos realmente velan por los usuarios y por más bien por los usuarios de las diferentes ISPs que existen en Europa. Entonces, ¿cómo se ha visto ese tema? ¿Cómo se ha visto ese ambiente ahora afectado? Sé que un poco ha salido de tema, pero creo que algo que no se tomó mucho al inicio, cuando Junito mencionaba lo de las ISP, entonces me quedé con esa duda. Sí, a ver, aunque se sabe que aquí no se va a aplicar y dentro de los usuarios estamos bastante tranquilos, sí que da miedo porque a lo mejor no ahora, ni dentro de 2 años o 3, pues sí que a lo mejor dentro de 5, pues como creo que habrá un cambio en el gobierno de los que llevan la comisión, algo así, pues sí que da miedo de que haya un cambio de enfoque y se llegara a poner algo parecido. Pero como te digo, por ahora a corto plazo y en caso de que al final se anulara lo de la FCC, pues estaríamos bastante tranquilos en un entorno en donde sí que si hay actividad ilegal en alguna página, como pasó con The Pirate Bay, sí que la directamente la quitan de internet. Eso es algo que no sabía, pero sí, no te dejan acceder, pero mayoritariamente son más laxos. Sí que también depende un poco del país, porque por ejemplo en España somos muy laxos en descargas, pero en Alemania descargar un archivo por P2P puede llegar a ser multas de 1.000 euros, o sea, $1.200. Y por ejemplo sé que en Reino Unido sí que hay algunas páginas directamente que te las censuran, ya sea por relacionado por ser contenido de adultos o cosas así. Pero como te comento, si quitamos el tema de descargas, que sí que está un poco más capado y más vigilado, por lo demás, lo de la FCC no nos preocupa demasiado. Okay, Carlos, nuevamente. Sí, yo lo que había visto con el tema de P2P es que hace poco un juez, creo que casualmente en España, dijo que relacionado al tema de P2P, una IP no era necesario como para llevar a alguien a una multa. Sí, sé que en países como en Alemania, países como en Finlandia, países cercanos, te multan si estás haciendo uso de P2P, pero ellos no saben realmente qué tipo de contenido o qué tipo de contenido estás descargando por medio de P2P. Hace poco, hace un año, por ejemplo, Canonical tuvo problemas con uno de sus enlaces P2P. Canonical es la compañía que distribuye Ubuntu, porque creían que era un tráfico de piratería y en realidad solo era una imagen ISO que se estaba descargando en un nodo de P2P. Entonces, ¿cómo va esa parte ahí? Por lo que sé que ese juez habló y dijo que un IP no era necesario. Entonces, ¿cómo se está viendo o cómo se ve para el futuro eso? A ver, es curioso porque yo cuando estuve el año pasado en Alemania, aparte de que sí que me dijeron que estaba muy protegido, ahí tienen, o sea, es muy normal usar mucho las IPs estáticas. Yo en la residencia todos teníamos nuestra propia IP y yo pensaba que no podrían saber qué se estaba descargando, pero un amigo mío que no sabía lo del P2P se descargó cosas y le salió tres archivos, exactamente los archivos que se había descargado, qué día, qué archivo y en la multa por el archivo. Además, sí que sé que bueno, no son, o sea, no es el gobierno el que te persigue por eso, sino son empresas privadas que te buscan. O sea, imagino que deben tener alguna asociación con el gobierno, con las compañías de teleco. Y hasta hace 2 años o un año, hace muy poco, era, o sea, si yo te daba wifi a ti y tú me descargabas un archivo ilegal sin que yo lo supiera, de todas formas me hago responsable de que tú descargues. En cambio, hace poco pusieron una ley en la que esa posibilidad ya desaparecía y pues si yo te daba wifi a ti y no sé cómo se puede probar, pero no me lo he descargado yo, en teoría estoy exento de problemas. Eso venía más que nada por el tema de que si estás en una Wi-Fi pública y que empezás a descargar contenido P2P, claro, era pública, no te iban a encontrar. Y luego tenía problemas, por ejemplo, si a una gran compañía como Teleco, que tiene muchos spots abiertos, pues se llevaba multas y luego pues no había responsable. Sí que es verdad que hay mucha gente que no paga la multa y gente directamente la ignora, pero mucha gente lo que intenta hacer es que hay directamente abogados especializados en enviar como cartas a las grandes compañías tipo Universal o bueno, los bufetes de abogados que se encargan de eso, y les dicen que bueno, que tú lo sientes mucho, pero que no va a volver a ocurrir, pero que no vas a pagar. Normalmente, pues, ellos si llegara a ser a juicio te protegerían, pero normalmente estas cartas se envían cada año a más de 200.000 personas. Y normalmente la gente los ignora. Y si ya les envías cartas, pues para no tener que ir a tribunales, pues directamente te dejan en paz. Y bueno, eso es un poco todo lo que sé en tema de privacidad en Alemania, Finlandia y Francia. Sí que luego tenemos Islandia, que no estoy seguro si forma parte de la Comisión Europea, pero por ejemplo Islandia, bueno, estuve decía también, pero son como países más extraeuropeos, directamente tienen en cuenta mucho la privacidad y no te persiguen para nada, e incluso les da igual lo que hagas con tu vida en internet. O sea, bueno, eso es un poco todo lo que es el resumen de países europeos. Ya, entiendo. Gracias por aclarar, pues, porque estaba con esa duda realmente. Sí, excelentes datos. Buenos datos, Junito. ¿Algún comentario más al respecto? Lo que estamos viendo, lo que hablaba Ram. Ok, perfecto. Como hemos comentado de varios países, ¿cómo estamos actualmente? Me llama la atención que en Latinoamérica estamos todavía tratando de regular la privacidad, pero en Europa están ya bastante tiempo con este tema y estamos tal vez a mucha distancia. Estados Unidos tiene ya también su tiempo con esto. Sería interesante conocer un poco cómo están manejando en Estados Unidos, porque no estoy muy al tanto del tema de privacidad. Lo último que escuché es que estaban, me parece que estaban viendo más bien de cortar algo, alguna ley que iba más bien cortar los derechos de privacidad en internet, si no estoy mal. ¿Alguno recuerda de esto? ¿Cuál es la pregunta, Gary? Ok. En Estados Unidos, si no estoy mal, no sé mucho, Creo que estaban pasando algún tipo de ley que querían cortar más el tema de privacidad en Internet. Si es que no estoy mal o está vaga un poco mi memoria. Creo que fueron unos meses atrás. Ah, sí, me parece que yo también escuché algo como eso, pero están tomando como excusa lo de los ataques terroristas y todas esas cosas de que tienen que ver con toma de poder y invasión. Sí, han publicado, he leído varios artículos con respecto a eso, sobre cómo está involucrada la NSA con respecto a querer regular todo lo que transita en el internet sin medir escrúpulos en cualquier parte, ya sea correos electrónicos o redes sociales, pero de ahí pues no podemos saber, bueno, de ahí pues yo no puedo a validar si realmente estos son artículos, ¿cómo puedo decirles? Oficiales. Porque han sido varios artículos, algunos vienen de revistas como la de Forbes, no me acuerdo el nombre de esta revista, pero han sido puras revistas, o sea, no es como que haya estado en Estados Unidos y haya leído un periódico y decirles a ustedes de que el New York Times ha publicado algo como eso, pero sí también he escuchado eso, he escuchado algo parecido como lo que tú mencionas. Comentaba ese tema porque aquí en Bolivia se ha intentado regular más que todo las redes sociales, porque hubo un tiempo de que todas las actividades que se hacía por la parte de oposición actualmente que está en el gobierno, que está contra el gobierno, manejaba por redes sociales. Tanto las críticas como los llamados a acción. Bueno, ya se fue más o menos 2, 3 años que pasó esto. E intentaron regular las redes sociales, supuestamente haciendo seguimiento. Pero debido a eso, me parece que fue algo contraproducente para el gobierno y que les dijeron que no podía ser posible de que hagan un control de esa manera, ¿no? Seguir cuentas en redes sociales, cuentas específicas, ¿no? Como Facebook, que te tomaran todos los datos, que te hicieran un seguimiento, etc. Y a partir de eso, me parece que el gobierno tomó un poco más de conciencia de que los ciudadanos estábamos atentos a esa parte, ya que no hay una ley específica. Pero ahora se está luchando por el tema de unos cambios en el Código Penal, que supuestamente también estaría ingresando artículos donde va a restringir la libertad de expresión, no solamente en redes sociales, sino en general. Y si en Estados Unidos lo han hecho con ese pretexto, si estoy correctamente con el pretexto del tema del terrorismo, puede ser que nuestros países tal vez tomen algún pretexto similar para controlar la información de los ciudadanos en Internet, ¿no? Y poco a poco la privacidad va a ser coartada y al mismo hecho la libertad de que tenemos, ¿no? En Internet. Ya no vamos a tener esa libertad de hablar como lo que pasó con el youtuber que nos comentaban. Carla, por ejemplo, y podemos ser no solamente seguidos, sino hasta coartados en nuestras actividades diarias. Entonces sería muy peligroso que ese tipo de restricciones se implantaran de una u otra manera en nuestros países. Sería interesante ver cómo poder concientizar a la mayoría de que esto puede pasar. No sé qué les parece. ¿Levantamos la mano si gustan o hacemos por lista? Como gusten, no sé. Carlos, adelante. Bueno, con respecto a ello, por ejemplo, aquí en el país, muchas de las cosas que se están haciendo desde organizaciones sociales es que no tenemos tantas restricciones y sí tenemos, como muchas organizaciones nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que comienzan a implementar software libre en sus procesos de comunicación y almacenar su información en servidores privados, que es uno de los primeros medios que han logrado poner en marcha asociaciones feministas o asociaciones como lo son de movimientos sociales, ¿no? Como estudiantiles, exguerrilleros, etc. Ahora, lo otro también es saber cómo o hacer campañas como de estar conscientes de a dónde va tu información cuando la compartes o cuestiones como esa, pero no una cuestión de sí, Facebook rastrea todo, sino que cómo es que Facebook rastrea. Estar conscientes de eso podría ser unos consumistas más responsables al momento de hacer uso de herramientas o de servicios pseudo-gratuitos en la red, ¿no? Muy cierto, Carla. ¿Alguien más quiere tocar el tema? Por mi parte estoy clara, no hay problema. No. Ok, gracias Carlos. ¿Fernando? Yo creo que también estoy bastante claro y sí, yo también pongo en práctica muchas técnicas contra el rastreo, pues no solo las redes sociales nos rastrean, sino varias páginas, incluso Google con su algoritmo de burbuja, y pues estoy bastante claro de este asunto. Gracias. Guillermo. Pues no estoy de acuerdo con lo que dice. A ver, coméntanos un poco más, Guillermo, por favor. Okay, Junito. Todo claro. Okay. Bueno, me parece que hemos estado bastante tiempo con las charlas, con las distintas charlas. Este ha sido un primer evento que hemos intentado hablar de distintos temas, tal vez un poco saltados. Para tratar de organizarnos, ¿no? Tanto en el grupo como en la comunidad. Entonces, estamos intentando organizarnos para tratar de hacerlo posiblemente una vez al mes o ver la necesidad que tengamos, ¿no? Más adelante. Así que lo que nos tocaría ahora es simplemente despedirnos y esperar que más adelante ya podamos tocar algún tema más en concreto y dar tal vez algunas pautas para poder ayudar con el tema de privacidad y neutralidad en la red, que es tan importante en los países de habla hispana en este momento, ya que hemos visto que no en todas partes se lleva tal vez una conciencia al respecto, ¿no? Ok. Carlos, para despedida. ¿Qué necesitas? Ok, si gustas, para despedirte, que ya vamos cerrando el evento. ¿Qué quieres que diga, no sé? ¿Como un resumen o algo? Si gustas comentar algo o simplemente despedirte, no sé, con algún comentario. Pues solo, bueno, lo primero era por haber estado grabando, no pude hablar al inicio, entonces lo siento por eso. Y para los que no saben o los que vayan a escuchar esto, pues soy Carlos de Nicaragua. Colaboro junto a Fernando y Ana y a Guillermo, pues, en la parte de Mozilla de Nicaragua. Todavía no tengo un rol fijo, claro, pero estamos viendo la parte de traducciones conmigo. Y pues, por lo que hemos conversado ahorita, pues, se han llevado a discusión muy buenos temas. Me interesó bastante la parte que mencionó Junito sobre lo de la net neutralidad, cómo lo trabaja la Comisión Europea. Y pues creo que este tipo de conversaciones pues como que cultivan y dan como que una pequeña vista a cómo manejan los países, los gobiernos, ciertos temas, en este caso de temas de tecnología. Entonces pues nunca se termina de aprender en esto, entonces... Eso es lo que tengo que decir ahorita, pues. No sé qué piensan ustedes, qué piensan los demás. Gracias, Carlos. Fernando. Ya solo. Oh, bien, para despedirme, muchas gracias por esta primera reunión, ¿verdad? Y también espero de que se repita, que podamos hacer el esfuerzo de vernos, no siquiera cada mes. Yo proponía que ver si podíamos organizarlo los primeros sábados de cada mes, a la misma hora. Pues la comunicación... puede facilitar el fortalecimiento del grupo y pues así podríamos trabajar más fluido. Y pues muchas gracias también por haberme escuchado y me despido pues deseando tener otra oportunidad para volvernos a ver o a escuchar. Ok, muchas gracias, Fernando. Bueno, por mi parte también agradecerles especialmente a todos ustedes, ¿no? que están aquí en el evento y todos los aportes que nos han dado, ¿no? Ver distintas perspectivas, aún siendo del mismo país, es muy importante. Como indicaba Carlos, esto nos enriquece bastante. Así que seguramente esto lo vamos a poder replicar y ya con un formato tal vez más abocado, como decía, a algo en específico. Y los que nos escuchan también pueden mandarnos sus consultas al grupo, especialmente en las redes sociales que mencionó Ana. Entonces ahí pueden enviarnos sus comentarios. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Guillermo. Bueno. No, primeramente decirle gracias por traerme aquí, sobre todo, dar mi aportación y que me han escuchado. Se siguen repitiendo estas cosas, así como decía Fernando, que se haga, bueno, si se puede, lo más frecuente posible para seguir sumando y agarrando experiencia con todo este tipo de temas de la seguridad y todo. Y pues... Bueno, gracias. Okay, gracias, Guillermo. Carla. Bueno, por mi parte agradecer el espacio para poder compartir aquí con la comunidad, agradecer mucho los aportes de todos, he aprendido muchas cosas sobre las cuestiones de política con respecto a seguridad en otros países. Ha sido un excelente compartir de conocimiento y pues bravo por estos espacios de donde podemos entregar un poco más de participación a los miembros de la comunidad, animarles a los oyentes en algún momento a ofrecerse a participar. Y pues nada, me despido desde aquí, desde Mozilla El Salvador, y espero poder seguir apoyando y continuando en estos podcasts. Muchas gracias, Carla. Junito. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí y bueno, darte las gracias por organizar todo esto. Y nada, pues espero que nos volvamos a reunir dentro de un mes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y esperamos estar en contacto pronto. Hasta la próxima.